Estamos con Paulo Carri, maestro de la orquesta del Quebrachal. Paulo, con la exposición de fin de año que se ha hecho ya una costumbre acá para Capilla, la presentación acá en el cine, ¿qué nos podés comentar acerca de lo que ha sido este año para ustedes? ¿Cómo han estado los chicos y todo lo que han desarrollado durante el año? Bueno, por suerte la orquesta se ha podido mantener en su concurrencia de alumnos y también en el sustento del municipio, quien es quien sustenta los sueldos de la orquesta. Se ha mantenido estable, por suerte, todos los niños que han empezado prácticamente han terminado a fin de año. Y acá, bueno, en esta muestra se ha visto todo el trabajo del año. Hemos hecho 10 temas que han sonado hermoso. Y invito a todos los niños de Capilla y también de los alrededores, de 9 a 14 años, a formar parte de la orquesta. No necesitan ningún conocimiento musical. Los que estén interesados van a Cultura y se anotan. Arrancaremos y empezaremos en marzo del año que viene. Mientras tanto, para febrero se está planificado de que haya alguna que otra función para la gente turista. Así es, para que el turismo conozca la orquesta y este proyecto, vamos a hacer algunas presentaciones. Generalmente las hacemos en febrero, porque muchos niños no están en enero, así que la haremos en la techada o en algún lugar público. Y mientras tanto, te quería preguntar acerca de, bueno, pasó hace unos meses, pero está bueno mencionarlo, de que ustedes pudieron estar presentes en la Universidad Nacional de Córdoba para lo que fueron los 100 años de la Reforma, y que ustedes estuvieron presentes con la orquesta, haciendo música y representando a Capilla del Monte. Así es, nos invitaron Unidos por la Música, una extensión de la Universidad de Córdoba. Había 20 orquestas. Y obviamente los nervios de estar mirando otras orquestas y los niños también, pero la verdad que nos sentimos muy bien, muy cómodos y nos dimos cuenta de lo bien que sonamos. Realmente un orgullo para Capilla porque nada que envidiarle a otras orquestas. Así que fue una experiencia maravillosa y también una autoafirmación de ver que estamos muy bien en el camino correcto de esta orquesta y cómo estamos sonando, ¿no? Bueno, y la última pregunta para futuro, ¿qué es lo que se le espera a la orquesta del Quebrachal? Bueno, en el grupo, como también seguro en algún otro instrumento por ahí, no sabemos. Queremos que nos comentes, a ver qué es lo que se viene para este año, bueno, para el año que viene. Perdón. Así es, Manuela pudo hacer una colecta y ha comprado un bajo, con muy buen equipo de bajo también, bajo eléctrico. Así que en principio le incorporaremos el bajo, que le va a dar mucho sustento grave y le va a dar una amalgama, que el bajo es tan importante en una agrupación grande, en una orquesta, ¿no? Así que vamos a incorporar eso. Y también está la posibilidad de incorporar acordeones, si Nación nos provee de acordeones, vamos a incorporar dos acordeones también. Así que enriquecer más los colores de la orquesta. Paulo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, muchas gracias por este gran concierto que han hecho todos ustedes. Y gracias a ustedes por su trabajo y la difusión de la cultura que hacen.